Hola, oyentes de Radio Futura, les habla Carmen del Festival Internacional de Cine de Ensenada y les quería contar sobre la convocatoria que se encuentra abierta para formar parte de la programación de la segunda edición del FICE. La convocatoria está abierta a obras cinematográficas, audiovisuales, de cualquier formato y género que movilicen una reflexión crítica, poética o estética en torno al agua, pudiendo aparecer como un elemento central o tangencial en el desarrollo de las narrativas. La convocatoria está abierta hasta el 15 de septiembre y pueden encontrar toda la información para ello en nuestra página web, que es www.fice.com.ar o en cualquiera de nuestras redes sociales. También les quería contar y recordar para quienes ya nos conocen que el FICE es un festival temático sobre el agua que se da en la ciudad de Ensenada y lo elegimos así porque, bueno, lo hemos gestado a la orilla del Río de la Plata. Y el agua es un rasgo identitario que atraviesa toda la región. Nosotros entendemos que este río ancho y marrón es un dador de una memoria, de una historia de resistencias, de tránsitos, arribos y exilios, de la humedad, del verde de la selva más austral del mundo, del barro, del metal, las maderas, el astillero, el puerto, el sonido de la fiesta, el carnaval, el baile orillero y los tambores que se escuchan en cada ola. Porque desde el FICE sentimos que estamos habitades y agitades por este río que nos rodea. Y desde el FICE buscamos obras que como el agua puedan penetrar poéticamente nuestra realidad. Un saludo de todo el equipo del FICE.